buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Pizarra. En mi insistencia con los números me he puesto a pensar en el número 17, porque es el número de programas que hacemos hoy. La verdad es que estuve un rato pensando y no se me ocurrió nada, pero como la mente es así de caprichosa, finalmente se me ocurrió una brillante idea. ¿A qué no os la imagináis? Consulté internet y si aunque no lo parezca, el 17 también tiene su significado. ¿Lo adivináis? ¿Lo buscáis? Bueno, antes de que os cargue la página, ya que la radio va más rápido que la DSL, os diré que el 17 es el número de la esperanza. Pues estupendo, esperanza de seguir cumpliendo programas, esperanza de descansar el fin de semana y sobre todo esperanza de pasar una hora muy entretenida hoy desde el Colegio Público de Felechosa en el Concejo de Ayer con Sergio. Buenos días. Buenos días. Con Selena, buenos días. Buenos días. Con Pedro, buenos días. Buenos días. Con Pelayo, buenos días. Buenos días. Y con Paola. Buenos días. Con todos ellos haremos una horita de radio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Y vamos a ir apuntando en nuestra pizarra digital los contenidos del día de hoy. ¿Veis la pizarra? ¿La pizarra digital? Aquí, porque escribo con los dedos. Voy a escribir vuestros nombres. Sergio, Selena, Pedro, Pelé. ¿Por qué me miráis con esas caras, chicos? ¿No veis la pizarra? ¿No os la imagináis? ¿Que dónde tenéis la imaginación, chicos? Vamos a contar qué tenemos en esta horita de radio. Pues nuestros juegos, que no falten nuestros juegos. El juego de las musicabras, ya veréis lo que es. El juego de las palabras amigas, de lo mejor y de lo peor. Y tendremos un par de personajes que nos visitan, ya con bastante frecuencia. Un marciano y también Olegario, personaje secundario. Olegario nos traerá la agenda. Y un gran debate, chicos, ya podéis ir pensando vuestros argumentos, porque el grandísimo debate que planteamos hoy es: ¿debe haber juguetes y juegos de niños y de niñas? Y además, en nuestras profesiones, hablaremos con todo un señor director de un banco, sí, nada menos. Con Emilio, que es director en concreto de una caja de ahorros. Todo ello con toda la participación que nos queráis hacer, por ejemplo, por WhatsApp. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hoy te mando un helado de vainilla para que te salga todo de maravilla. Uno de fresa para que no sientas pereza. Uno de melocotón para que sonrías un montón. Uno de limón para alegrar tu corazón. Y uno de maní para que sepas lo especial que eres para mí. Pues ya veis que se puede participar desde casa o desde cualquier sitio donde tengamos un teléfono con WhatsApp a mano. Bueno, eso es una de las vías. Hay otras también. Y nos podéis contar pues cosas como esta. Es un saludo muy especial para comenzar el programa. O cosas como esta otra que me ha llamado a mí la atención y me ha surgido una gran duda. Hola, soy Marcos y os voy a hablar sobre un tema muy curioso. En nuestra clase nadie trae jerseys de un color liso. Siempre trae jerseys decorados, como por ejemplo con un corazón en el centro, con una bandera, con lunares o con cosas parecidas. Cosas que a mí me llaman la atención. ¿Habéis escuchado, chicos? Sí, sí. El misterio este, ¿os sabéis este misterio? ¿A qué se puede deber? El misterio de los jerseys con dibujos. ¿Vosotros tenéis jerseys con dibujos en vuestra clase? ¿Habéis observado esto? ¿Sucede en todos los colegios o no? No. ¿En vuestro colegio hay jerseys lisos? Sí. Vale, bien. Menos mal porque estaba yo preocupado a ver si era algún misterio que sucedía en todos los colegios. Pero no, era Marcos del colegio de Piedras Blancas, el colegio del Ballín de Piedras Blancas. Vale. Pero si no hay problema, si no sucede en todos los colegios, pues entonces ya no me preocupo. ¿Tenéis entonces jerseys, sí? ¿Más iguales? Sí, ¿tenéis jerseys listos? Sí. Vale. ¿Algún otro misterio en vuestro colegio? ¿No? No. Vale. No. Bueno, yo tengo un misterio aquí, una pregunta más que nada, que es, ¿cómo es que soy tan mal educado? Yo, no vosotros, yo. Tenemos aquí a alguien más que no hemos presentado y... Bueno, presentarlo vosotros ya que soy yo tan mal educado. ¿A quién tenemos más aquí al lado? A Pedro. A Pedro el profe, ya, porque madre. Ya Pedro ya te ha saludado a ti. Sí. Buenos días, Pedro. Buenos días. Pedro es... ¿De qué es profesor? ¿De qué os da clase? De educación física. De educación física. Bueno. Y de la clase... Y luego la clase de cuarto nos da lengua, mate, es educación física, plástica... Y nada más. Bueno. Es nuestro tutor. Bastante, ¿no, Pedro? Ya son bastantes cosas. Sí, son bastantes, sí. Y profesor de educación física de todo el cole. De todo el cole. Bueno, que estamos aquí en un cole... Bueno, es un cole diferente. Todos los coles son diferentes. Pero cuéntanos, ¿cómo es este colegio? Bueno, este cole es un cole un poco diferente porque está en un entorno rural. No es un colegio rural, pero tiene cierto parecido. Estamos en un pueblo muy bonito llamado Filechosa, en el concejo de Ayer. En total creo que somos 42 o 43. Bueno, entonces estáis como en familia. Sí. Y en un entorno, eso también lo tengo que decir yo, absolutamente privilegiado, un entorno aquí, todas las ventanas dan... Sí. No tenemos ningún edificio delante. Sí, el entorno natural que tenemos aquí es envidiable. Bueno, y he oído, me ha parecido antes oír que... Sois así como punteros en algo, a lo mejor en teatro alguna cosa así. Sí, este colegio ha quedado campeón del certamen de teatro en asturiano hace 2 años. Pero seguro que no será la última vez, ¿no? ¿Estáis preparando alguna obra? Sí, creo que estamos preparando también otra. Vale, estupendo. Pues nada, a competir duramente. Pues muchísimas gracias por invitarnos a hacer el programa. Ahora ya es el momento en el que yo te despido. Hasta luego o hasta pronto, Pedro. Y me voy a quedar con ellos. Voy a quedar con ellos, que son los protagonistas. Pues muchas gracias. Aquí es un momento en el que echamos a los adultos, Bueno, me quedo yo un ratito, pero por eso de manejar la máquina nada más, ¿eh? Pero, ¿le despedís a Pedro? Adiós, Pedro. Hasta luego, Pedro, que los despido. Y enseguida comenzamos con más cosas en el programa. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. No sé si os habéis asomado antes a la terraza. ¿Habéis salido antes? ¿No? ¿No habéis mirado al cielo? No. ¿No habéis visto a quién? ¿Habéis visto un objeto metálico bajando del cielo rápidamente? No. Yo es que me ha parecido verlo, tenía luces, metálico, venía, bueno, a una velocidad vertiginosa. Y, o sea que debe estar ya. Voy a ver si. Yo creo que ha llegado ya. ¡Hola, terrícolas! Bueno, que no me miréis con esa cara. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto a un tipo con antenas y con tres brazos y cuatro ojos? No. ¿No? No. No. No. No. Pero madre bueno, mía. Pero bueno, pobrecitos. Qué pocas experiencias tenéis de la vida. ¿No habéis visto de verdad? Bueno, claro, entonces por eso ponéis esa cara. ¿Nunca vinieron? No. No, es la primera vez. Es que un alienígena es muy poco común en Pedrechosa, Asturias. Oye, ¿pero tú cómo sabes que soy un alienígena? Si todavía no lo he dicho. No sé. Claro, pero es que si tienes tres brazos y cuatro ojos... Y dos antenas. Y dos antenas, eres un humano normal y corriente. No, verde. No, verde de Oviedo. Que y por encima con esa voz... O eres un bicho raro. Que soy de Marte. Pues entonces un alienígena. ¿Qué quieres que sea? Eres un marciano, porque Marte no vive gente y no puede ir. ¿Cómo? Bueno, no vive gente, ¿eh? No. No. Bueno, yo, a ver, define gente. Sí, gente. Y en, pero una pregunta. ¿Tú personas cómo humanas? ¿Cómo puedes respirar oxígeno si eres una alienígena? Pero yo... Pero ¿tú qué sabes? ¿Tú, ¿por qué crees que los marcianos no podemos respirar oxígeno? Porque vivís en Marte y en Marte no hay atmósfera. Porque no estáis preparados para eso. Es verdad, no estáis preparados para la atmósfera terrestre. Qué hostilidad, ¿eh? Qué hostilidad. No sé lo que significa pues esa palabra. Que estáis como un poco atacantes, ¿eh? Yo casi me vuelvo más para mi planeta. Vale. Yo sí, me da igual, porque si eso no os iba a transferir la posibilidad que tengo yo de crear dinero de las piedras, pero nada, sí, si no lo queréis. Nos lo dan, nosotros y verás. Tú nos enseñas y ya puedes ir a tu bola. Al grano, que yo... A ver, que yo a lo que vengo es a... Bueno, como a enterarme de algunas cosas. Porque yo lo sé todo de vosotros. Todo, absolutamente. Bueno, menos alguna cosilla. Yo sé algo tuyo. ¿Qué sabes? Que es verde. Bueno, claro, sí. Porque yo sé algo tuyo también. Porque tienes ojos en la cara, no como yo que los tengo en el cuerpo. Bueno, a lo que vamos, que lo sé todo vosotros, pero a veces, con esta oreja trompetera que tengo, a veces hay ocasiones en las que hay alguna cosilla así que como que se me escapa, ¿no? Y el otro día estaba escuchando con mi oreja trompetera y escuché algo de unos niños que estaban diciendo, vamos a jugar, tres campos. Sí. Éramos nosotros. ¿Es un juego? Sí. ¿Eres vosotros encima? O sea, que solo jugáis vosotros a esto en todo el planeta Tierra. No. A lo mejor sí. Entonces igual puede ser otra persona, ¿no? No. ¿Eres vosotros seguro porque jugáis mucho a tres campos? Sí. Solo somos nosotros que jugamos. Sí, como somos los demás son unos vagos. Vale. Somos extraterrestres también. Sí, pero muy listos. Anda, Selena, no me vaciles, ¿eh? Que aquí los marcianos no nos gustan los vaciles. Vamos a ver, a lo que vamos, Selena y compañía. ¿Pero de qué va esto de tres campos? ¿Cómo se juega? A ver, venga. ¿Se lo puedo decir yo, marciano verde? Sí, me puedes tratar de tu coleguita. Claro que sí, marciano verde. A ver, cuéntame. A ver. Bueno, si me quiere tratar de usted también. Usted, don marciano. Pues claro, usted, don marciano. O sea, se hacen tres grupos y se van poniendo en tres áreas. ¿Dónde están las áreas? En el polideportivo. Unos circulares gigantes. Y después... A ver. ¿Lo puedo explicar yo, señor verde, no demostrado que existen? ¿Pero tres grupos de qué? Porque los grupos pueden ser de muchas cosas. De personas. Vale. De personas. Tres grupos de personas. Con colores. Espera, un momento. Personas humanas. Sí. ¿Qué te parece? Vale, con petos de colores. Vale, pero entonces... ¿O sea que los marcianos no podemos jugar? No. Sí podéis. Sí podéis, pero solo eres uno. No, porque se pueden confundir. Pero si yo tengo cinco hay tres equipos. ¿Se pueden confundir? ¿Se pueden confundir? Porque hay un equipo. Porque sois verdes. Y hay un equipo de los verdes. Pero eso, vamos y a entonces, ver. Y entonces... Verdes contra... En los tres equipos, uno pi... Explíqueselo tú, Selena. Espera, un momento, que tengo que aclarar una cosa. Que somos verdes a vuestros ojos. Pero nosotros allí en Marte nos vemos con otros colores. Ay, es que tenéis que echar un poquito de imaginación. Es que no todos como vosotros lo veis en la Tierra. Claro. Entonces, no tenemos ningún problema con los colores. No os preocupéis que no tenemos ningún problema. Lo que tú digas. Entonces, hacemos tres grupos. Lo que tú quieras. Eso parece una amenaza, Selena. Entonces vamos a hacer unos grupos, ¿no? Sergio, sí. Sergio, son unos grupos que sí, hacemos. Vale, vale. Sí, vale. ¿De seres humanos o de marcianos, que también podemos? De seres humanos. ¿O de marcianos? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo quieres llamar? Depende del planeta donde esté. O de perros. Bien. O de animales. Vale, perfecto. Muy bien. Tres grupos. Ya está. Sí. ¿Qué más? ¿Qué hacemos ahora? Y van pillando uno por otro. ¿A quién los tienen que atropellar? ¿A quién tienen que atropellar? Pillar. ¿Pillar, tocar, mira. ¿Atropellar? A nosotros es que agarrar. ¿Agarrar o pillar? No. Agarrar. O como pillar, quieras. Agarrar y llevarle en su otro... Cogiendo. No, pillar con un coche no. Pillar. No, pillar con un coche no. No. Vale. Pillar o tocar o agarrar. Vale, o sea, que pillar es lo mismo. Le agarras un momento, así. Un momento, que esto es muy importante. Yo creí que sabía castellano, pero no, igual no lo sé. Entonces, pillar es lo mismo que tocar, ¿no? Sí. O vale, agarrar. Entonces yo sé pillar la flauta y también sé pillar el piano. Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí, ¿no? Si pillar es tocar. Yo si pillar es tocar, pues voy a pillar la flauta, voy a pillar el piano. Bueno, nada. Venga, seguimos. Y después de que os tengas pillados, os llevas a la base al círculo. Al círculo. En tu casa. ¿Lo vas a llevar al círculo mágico de Marte? No. ¿Al círculo del polideportivo o de la cancha? Del polideportivo mágico de Marte. ¡No! ¡Madre mía! Este marciano está... Estoy muy bien, estoy está muy sano. Está un poquito de la olla. Estoy muy sano, he pasado la última revisión, la de los 15.000. Y voy perfectamente. Y después los pillas y los del otro equipo los va a salvar. Ah, sí. ¿Cómo? A ver, que Sergio me está diciendo, chicos. Los del otro equipo los van a salvar a sus compañeros. Los van a salvar. Yo es que había entendido que se van al bar y tienen que levantar la mano para que no los pillen. Tienen que levantar la mano para que no los pillen. Para salvarle tienes que chocar la mano. ¿Pero quién gana? Pues el que pilla primero a un equipo entero. A otro equipo entero. No, el que pilla. El que pilla. A otro equipo. A otro equipo, sí. ¿Cómo? Que le tiene que pillar, vale. Y entonces ganar. Sí. ¿El equipo entero? ¿Y si sale equipo menos uno? Pues no ganas. No. Pues tienes que pillar al otro. Tienes que pillar al último. Al último que queda. Sí, eso. Y si no pillas a ninguno, pues perdiste. Pero ¿y todo esto se hace caminando? Sí, no, corriendo. Corriendo. O caminando, como quieras. Si te quieres que te pillen, caminando. Entonces no se puede hacer flotando. Hombre, no. Si sabes flotar. Bueno, si sabes flotar. Hombre, yo sí, claro. Pues flotas. ¿Vosotros no sabéis flotar? No. Yo floto en la piscina. No. Yo también. Es verdad. Yo también. Ah. O en la playa. O sea que se puede jugar también en la piscina. Sí. No. Si hay tres círculos. ¿En el espacio se puede? Sí, depende del planeta en el que estés. Si estás en planeta polideportivo. ¿En planeta polideportivo? Sí. ¿Existe un planeta oculto que se llama polideportivo? ¿No lo conoces? No, lo conozco. Pues vaya marciano. Está casi cerca de Marte. Está al lado de Marte. A los 300 kilómetros. Está a los 1500 kilómetros de nada. Oye, chicos, a 3 metros. Chicos, que yo estaba pensando que yo venía aquí para tomaros un poco el pelo, pero me parece que me lo estáis tomando vosotros a mí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Cómo lo sabes? Nos lees la mente también. Es exactamente, la he adivinado. Pero yo soy un marciano. Anda, que sé que me queréis tomar el pelo. Bueno, chicos, pues nada, yo con esto ya me voy para Marte. Adiós. Y voy a ser el number one. Buen viaje. Gracias. Buen viaje. La próxima vez. Oye, juega los tres campos en Marte. Sí, aprende sí. Nuestra cultura. Muy bien. Y la próxima vez que vengas, aprendemos a hacer las piedras en monedas. Ah, bueno, eso. Mejor que nos las mejor que nos lo digas ahora. No os preocupéis, ya vendré otra vez. No, chicos. Hojas en billetes de 1000. Vale, hala, venga. No, de 1000. Hasta luego. Favor, hasta luego. Adiós. Espero adiós. Que no escuchen ningún adiós. Meteorito. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Por qué ponéis esas caras? ¿Que ha venido alguien? Es que venido a visitar un marciano. Ah, bueno. Sí. Lo sí. normal. Les hemos enseñado a jugar a tres campos. Que nos lo agradezcan. Ah. Él ha venido a tomarnos el pelo, pero se lo hemos tomado nosotros ahí. Vale. Y algún que otro. Era verde. Era verde. Vale. Con dos antenas, tres brazos y cuatro ojos. Bueno, qué bueno. Asco. Lo normal. Un poquito asco. Lo normal en los marcianos. Vamos a dejar ya al marciano que se nos cuela todas las semanas. Viene, vale. Viene aquí a ocuparnos un poquito de nuestro tiempo. Y vamos con un tema muy importante. Muy importante. Porque todas las semanas hacemos un debate en la pizarra. Un debate en el que dos de vosotros, o tres, tenéis que defender una postura y otros dos, o tres, tenéis que defender la otra. Okay. Y bueno, yo creo que directamente voy a deciros yo. Así voy a ser tan malo que os voy a decir lo que tenéis que defender. ¿Qué os parece? Vale, ¿sí? Mejor. Sí. Venga. Vale. Entonces, Sergio y Selena, las S van a tener que defender que... Sí que debe haber juegos y juguetes para niños y para niñas diferenciados. Diferenciados. Las S, Selena y Sergio. Y las P's, Pedro, Pelayo y Paola, pues defienden que no tiene que haber juguetes diferenciados, sino que tienen que ser, bueno, más unisex o totalmente unisex. Entonces vamos a empezar, bueno, pues por el sí, por mi izquierda. Vamos a empezar, si os parece, con una reflexión cada una. Sergio, tú tienes que defender, luego os dejo que opinéis lo que vosotros opináis, pero ahora tienes que defender lo que yo te propongo, que es que tiene que haber juguetes diferenciados para niños y para niñas. A ver, dime por qué. Sí, porque no... Está bien que jueguen todos con todos, pero tienen que haber juguetes para niños y para niñas. Por ejemplo, las Barbies para las niñas y los Playmobil o los juegos de car para los niños. Uh-huh. Tiene que ser así, pero Selena, ¿por qué tiene que ser así? Pues porque a las niñas les gusta más jugar a mamás y a papás. Uh-huh. Y a los niños les gusta más los juegos de lucha, los coches, uh-huh, las motos. Bueno, o sea que tiene que ser así porque es algo que viene con los niños. Sí, viene, sí. O sea, tú naces y ya vienes con el pack, con el paquete de... A mí me tiene que jugar el fútbol, ¿no? Sí. Me tiene que gustar jugar al fútbol. Sí, y eres sí. niña y tienes, vienes con el, bueno, con el chip o con la versión, el software, ¿eh? O el sistema operativo que te dice que tienes que jugar con muñecas, ¿no? Sí, sí. O a mamás y papás. Vale, o a mamás y papás. Bueno, Pedro, sin embargo, tú opinas que no. Porque te lo digo yo. ¿Por qué opinas que no? ¿Por qué así tan libremente opinas que no tiene que haber juegos de niños y de niñas? Porque si tú estás, por ejemplo, y los juegos de matar a una niña, por ejemplo, de 5 o 6 años, no le gusta ver eso porque empieza a llorar, porque son muy fuertes para esas para las niñas. Uh-huh. De tantos años. Pero tú estabas defendiendo que... Yo te estaba pidiendo que defendieras que no tiene que haber juegos diferentes para niños y para niñas. Estabas defendiendo eso. No tiene que haber juegos diferentes para niños y para niñas. Ah. vamos a hacer que te lo pienses porque te he despistado yo un poquito. Sí, me he liado. Y vamos a preguntarle a otra P, Pelayo. No tiene que haber juegos diferenciados de niños y niñas. Es lo que defiendes tú, porque yo te lo digo. Es verdad, porque a un niño le puede gustar los juegos de lucha, pero a las niñas, ¿quién dice que no les puede gustar? Ajá. O sea que esto que decía Selena no tiene por qué ser así, ¿no? Es verdad, porque a un niño si le gustan los juegos de lucha, a una niña también pueden gustar, ¿eh? Claro, sí, sí. Paola, ¿tú qué opinas? ¿A ti te gustan, lo primero, a ti te gustan los juegos de lucha? No mucho. Bueno, pero eso realmente no tiene mucho que ver. Vale, venga. Pues mira, por ejemplo, los juguetes de niña, por ejemplo, la Barbie. Pues la Barbie, por ejemplo, viene con un toque chica y con chico, porque la Barbie tiene coche. Uh-huh. Y le puedes montar ahí a la Barbie. ¡Bum! ¿Creéis que los juguetes de niños y niñas, de alguna forma... ¿Estamos acostumbrados a ellos porque es lo que nos venden, porque es lo que anuncian, que es lo que vemos jugar a otras amigas? Pero imaginaos que nos subimos a Marte Sí. Y en Marte todos los niños que hay marcianos juegan a muñecas, y a mamás y a papás. ¿Creéis que eso haría que los juguetes gustaran indistintamente o no? O sea, que hubiera más niños, que no hubiera esos anuncios. Bueno. Que hubiera, no sé, eso, que más niños que jugaran con muñecas. Pues entonces sería al revés, entonces las chicas jugarían con las cosas de los chicos. No, pero que hubiera, pues sí, que hubiera más de todo. Pero mira, es que los Playmobil están diseñados para niños y para niñas. Ajá. Por ejemplo, hay Playmobil de niños que puedes meter algo de niña y así juegan un niño y una niña. Sí, hay Playmobil, por ejemplo, que te creas un castillo y juegas ahí a las hadas y en el que hay caballeros y todos. Sí, castillos, o caballeros. O dragones, o de todo. Sí, bueno, también, claro, hay Playmobil. Coches Playmobil de policía, Playmobil es bastante, motos. Es bastante unisex. Motos, coches. Y Ken, el de Barbie, es para jugar los chicos. O sea, a ver, los chicos. Sí, los chicos. Los chicos, ¿por qué jugáis con Ken? ¿Podríais jugar con Ken, no sé, a un partido de fútbol? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Por qué no? Sí. Sí. ¿Pero el Ken lo venden para chicos o para chicas o para ninguno? ¿O para todos? Para todos. Para todos. Yo tengo una amiga que es jugadora de fútbol y es una chica. Entonces, de verdad, Sergio, ¿tú serías partidario de que se regalen, de que se anuncien o de que se fabriquen juguetes específicamente para chicos y específicamente para chicas o no? No. No. No. ¿Tú crees que pones ahí los juguetes y ya pues cada niño y cada niña que haga lo que quiera? Sí, o hacemos dos anuncios, uno para chicas y otro para chicos. Ah, bueno, pues si hacemos dos anuncios seguimos un poquito en esos roles diferenciados. Selena, ¿tú qué opinas? Pues que no tiene que haber juguetes específicamente para cada uno, porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que le gusta jugar a mamás y a papás, y a mi primo también. Y a mí, por ejemplo, me gustan los juegos de lucha. Bueno, pues recuérdame que no me meta contigo. Pedro. Yo prefiero que haga juegos para chicos y para chicas. ¿Diferenciados? No, iguales. Iguales. Elayo, ¿qué es lo que tú realmente opinas? Que no tiene que haber juguetes específicamente para chicas ni para chicos, que cada uno elija lo que quiera. Muy bien, vale, pues nada, estáis todos de acuerdo, esto no da ni para debate ni nada, ni para medio debate. Paola. Pues yo creo que debe de haber juguetes, pues no sé, es que es mejor así porque es como que... ¿Mejor? ¿Así por qué? Es que si hay juguetes como para chicos y para chicos, para chicas y para chicos, es como que muy raro. Por ejemplo, yo conozco a una niña que le gusta más, o sea, le encantan los coches y que él ya dice que no le gustan las Barbies porque es como que muy, muy superficial, porque se cree la más guapa y todo eso. Es verdad. Vale. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estas sesudas opiniones. Y enseguida nos va a visitar otro personaje, pero no os preocupéis, que viene de este mundo. Vale. Everybody is a Panther that's been. He really is a movie cat. He's a intimate monster. He's an acrobat. He is a big Panther, the Rinky the Panther. And he's a stray astronaut. But he's the one and only to the original. Now he's gonna stop the show. Estás escuchando La Pizarra. Como todas las semanas, desde producción, que son los que más trabajan, son los que organizan el programa y me dicen los contenidos, me dicen que tenemos a un personaje que, bueno, le hemos encargado o le han encargado hacer la agenda de ocio del fin de semana, de hoy sábado y de mañana domingo. Me parece que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Don Olegario, buenos días. Hola, buenos días. No me diga que no se acuerda de mí. Sí, sí, tengo ligera idea. Es Olegario, personaje secundario. O sea, ¿sí me equivoco? Bueno, ahora ya he cambiado la cosa y ahora soy protagonista extraordinario. Olegario, protagonista extraordinario. ¿Cómo es? A ver, chicos, porque es que no sé si... Seguramente no sabréis que Olegario es habitualmente era uno de los personajes secundarios de los cuentos. Pero bueno, secundarios o casi terciarios, o sea, no protagónico, como dice él, sino secundario. Y dice usted que va a ser más importante ya. Bueno, ya he participado en rodajes de cuentos haciendo personajes protagónicos, aunque no se crea que es orégano todo lo que reluce, porque he trabajado en cuentos de poco presupuesto, ¿sabe? Ajá, o sea que usted pasa a ser personaje protagónico, como dice usted. Ha preguntado en la RAE si lo admiten. Bueno, personaje protagónico, pero no de los grandes cuentos, a lo mejor no de Aladín ni de, no sé, La Cenicienta. Sí, bueno, son cuentos conocidos, lo que pasa es que ahora de bajo presupuesto, ¿sabe? Me los ha conseguido mi agente, una agente que, bueno, trabaja muy bien, la verdad, que solo me cobra un 110% de comisión. Y estoy contento con él, lo que pasa es que es muy duro, no crea, ¿eh? Bueno, pues díganme alguno de estos cuentos de bajo presupuesto, a ver si lo conocemos o lo... No sé, pues sí, es muy conocido, lo que pasa que con muy, muy pocos dinerillos. Por ejemplo, he participado en Alibaba y los 40 ladrones. Muy bien, bueno, pues eso es un... ¿Lo conocéis, chicos, Alibaba? Sí. No. ¿No? ¿No? Bueno, no, pero no. Selena sí lo conoce. Alibaba y los 40 ladrones, eso es un cuento importante, ¿no? Sí. Es un cuento importante. Yo hacía de ladrones. Ah, de ladrones. ¿De todos? Sí. De los 40, claro, porque ya le digo que hay poco presupuesto y dije, bueno, son los 40 ladrones, seguro que con el ordenador pues meten el efecto y no hay ningún problema. Usted confía mucho en la técnica. Pero no tenía ni un duro y era yo que me tenía que mover todo el rato para que parecieran 40. Ah, o sea, y se movía mucho entonces. Me movía muchísimo y pillé un mareo impresionante. Bueno, pero bueno, está bien, por lo menos es usted uno de los... Digo, uno no, es usted los 40 ladrones. Eran los 40 ladrones y luego no se crea que tenían una cueva inmensa para rodar. Tuvimos que ir a un cuarto de baño con hueveras en las paredes pintadas de marrón y de gris y era horrible eso. Ah, y eso ya era la cueva. Pero sí, pillé una tortícolis de estar ahí en el cuarto de baño, ahí moviéndome mucho todo el rato. Pero quedaría bien, ¿no? Bueno... Bueno, pues nada. Quedó de aquella manera. De aquella manera. Pues díganos algún otro, porque no sé yo si le va a merecer la pena o igual es mejor que siga usted siendo secundario. Pues bueno, es que yo siempre soñé, entiende, de hacer de protagónico, ¿sabe? Y entonces, por ejemplo, también me llamaron para salir en La Cenicienta. ¿En La Cenicienta? Bueno, ¿y qué? ¿Pero hacía usted de Cenicienta o de...? Pues sí, ¿cómo lo adivinado? Hacía de Cenicienta. Ajá, ¿y cómo...? Sí, porque iban a poner una moza curiosa, ¿sabe? Pero no había presupuesto, porque las protagonistas buenas de cuentos cobran mucho. Entonces me pusieron a mí. Y bueno, me pusieron una peluca y un poco de maquillaje. Me dijeron, tú ponte ahí, quedas el pego. Ajá. Y bueno, pero eso no fue lo peor, ¿eh? Porque iba haciendo el ridículo. Lo peor fue que iba en una carroza que no tenía ruedas y los caballos de cartón. Y tenía que mover las piernas como los picapiedra. Ajá. Bueno. Pues y luego nada. De eso de zapatitos de cristal, nada, ¿eh? Iba con unas chanclas con corchos. No vea la castaña que me pegué. Y para el final, yo estaba esperando, digo, bueno, voy a ponerme morado con las perdices que se comen al final de los cuentos. Ah, sí. Y de no. Eso nada, bocata de chopet y con pan del día anterior, oiga. Pues sí que es una versión un tanto, no sé, ya podría tener sí, otros valores, si no, no la vamos a ir a ver. Protagónico. Uh-huh. Bueno, pues no sé qué decirle, don Olegario. Yo creo que de secundario estaba usted mejor. Pues me estoy pensando en volver a ser secundario, porque por lo menos comíamos pan de molde que era del día, que estaba bien. Sí, porque, chicos, ¿os imagináis? ¿Podría usted describirse a sí mismo, don Olegario, para intentar imaginárnoslo de Cenicienta? A ver, chicos, a ver si... intentar imaginaros esto... ¿No? ¿No es capaz? ¿De Cenicienta? Bueno, pues prefiero que vean ya el cuento, porque... O mejor que no lo vean, no sé qué es lo que prefiero. ¿Pero usted no cobra por porcentaje de espectadores? Bueno, yo ya he cobrado, pero no creo que he cobrado mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, entonces... Me ha llegado pa el bonobús y para poco más. Pues no sale usted de pobre, don Legario, no sale usted de pobre. Yo creo que por lo menos ya que cobrar no cobra, porque nosotros no le pagamos, pero por lo menos trabaje. ¿Nos cuenta la agenda? No, si eso es trabajo, no me falta, no crea. Ya. ¿Nos cuenta la agenda? ¿Qué podemos hacer, hoy y mañana? Pues mire, sí, le cuento. Le cuento, por ejemplo, que tenemos esto no solo para este fin de semana, esto va a estar hasta mayo, que es un sitio muy divertido que se llama Gijón Funferia, que está en Gijón, lo tienen ahí en el recinto de Luis Adaro, del recinto ferial. Sí, sí. Y bueno, allí van a tener un montón de actividades para los niños, de juegos y un montón de cosas, con Funky, que es la mascota. Ajá, Funky. Que es un dragón. Funky se llama. Funky, sí, que voy a mandar el currículum una vez si me cogen para hacer de Funky, que yo creo que lo bordaría. Yo creo porque que cuando sí. Tomo bravas, el aliento me queda igual que a los dragones. Vale, pues nada, muy bien. Pues una buena oferta para Gijón, para el centro de Asturias. ¿Alguna propuesta más? Pues sí, para mañana domingo, Blancanieves, el musical. Blancanieves. Que, bueno, pueden verlo ahí en el Nuevo Teatro de la Ferrera, en las sesiones de 12 y de 5. Usted no sale, ¿no? Yo no salgo, pero bueno, voy a mandar el currículum también, porque yo cantar desafinando canto, canto, vamos. Mal, pero canto. Muy bien. La Cenicienta. ¿Alguna cosilla más? Una cosina más para el domingo también, para mañana, por la mañana, a eso de las 11, hay un taller que se llama Felicidades Cuerpo, que es un taller para, bueno, de animación, ¿sabes? De esto que van haciendo animaciones con esto de stop motion y van cogiendo imágenes de los participantes y luego las animan. Y yo creo que va a ser muy divertido y va a ser en el Museo Arqueológico de Asturias con motivo del saco, ¿sabes? No del hombre del saco, sino de la semana del audiovisual contemporáneo. Mire que es difícil de decir, oiga. Sí, bastante difícil ahí en Oviedo, ¿verdad? Pero en Oviedo. Entonces, o sea, que es animación no de que estamos muy animados, sino de que es como dibujos animados, pero con personas, ¿no? Sí, creo que es algo de eso, pero yo soy más de la vieja usanza. ¿De qué? De pintar 6 y un 4 y la cara de tu retrato, vamos. Bueno, vale. Pues nada, no sé cómo interpretar eso, don Olegario. Eso es ya que ya está, que ya no tiene ninguna propuesta más, no le ha dado no, para yo más, ya ¿no? He acabado, me voy a descansar porque esto de ser protagónico es agotador. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para Olegario? No. Me parece que es estupendo porque yo no tenía ninguna respuesta tampoco, o sea que casamos estupendamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, don Olegario, hasta otra ocasión y que vaya bien y que mejore usted sus porcentajes y sus audiencias y todo esto. Bueno, muchas gracias, ya me llamarán otro día, ¿no? Hombre, entonces... por supuesto, sin cobrar, por supuesto que le llamamos. Bueno, pues ya hablamos. Hala, adiós. Correo lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Chicos, ¿os gusta la música? Sí. ¿Sí? Vale, sí. O sea que soy... ¿Podemos decir entonces que sois unos expertos en música? No. Sí, venga, vamos a decirlo, hombre. Vamos a tirarnos vale. Vamos a tirarnos el pisto. Bueno. Vamos a jugar al juego de las musicabras. Vale. Está ya con ese, con el nombre ya lo define todo, ¿no? Sí. Las musicabras. Pero explícanoslo mejor antes, para ir calentando motores. Hacer música, pero como cabras, ¿no? Bueno, música y de palabras. Cabras. No, música y palabras, las musicabras. Música y palabras, las musicabras. Entonces, es un juego muy sencillo que seguro que hacéis muchos o han hecho muchos en su casa, que consiste en buscar una palabra o que alguien nos diga una palabra y sobre esa palabra buscar músicas. Hoy en día que es tan fácil con internet buscar músicas que hagan referencia a esa palabra. El movimiento se demuestra andando. Yo voy a poner una palabra que nos han dejado grabada, una palabra sorpresa para el juego de las musicabras, y vamos a buscar canciones que tengan esta palabra. Y vosotros vais a tener que improvisar y presentarlas. Sí, presentar, bueno, inventaros quién es el artista. Bueno, el artista os lo puedo decir yo, pero os inventáis su vida, si fue famoso, si no, si hace tiempo, si hace poco, qué estilo musical, ¿de acuerdo? ¿No eréis expertos en palabras? Sí, no. Sí. Vale, vamos, sí. Venga, vamos, no. vamos a escuchar sí. La primera palabra, pues sorpresa. Me llamo Clara y mi palabra sorpresa es fresa. Ajá, palabra sorpresa es fresa. Vale, pues vamos a buscar, vamos a meter aquí fresa y vamos a ver lo que nos sale. ¿Quién va a ser el primero que me describa la canción? Sí, Sergio. Sergio va a hablar de esta canción porque se lo sabe todo, Sergio. Dinos, Sergio, este artista que se llama Camilo VI. Sí. Habla de las fresas y por qué compuso esta canción, cuál es su biografía. Fue muy famoso, no lo conoce ni su padre. Cuéntanos. La canción se llama Fresa porque le gustan las fresas. Ajá, le gustan las fresas, muy bien. ¿Con nata o sin nata? No sé, como lo prefiera él. Ah, vale, bien. Más. Y no sé. ¿Alguien sabe de algo más de este artista? Sí, que vive Selena. El... Espera, Selena. Que es calvo. Es calvo. Vale. Recordamos que esto es invención y que, por supuesto, es una cosa improvisada. O sea, que es calvo, ¿eh? Camilo VI. Pelayo. Que no lo conocía ni su padre. Que no lo conoce nada. Bueno, que no lo conoce ni su padre. Bueno, yo creo que igual tu padre sí lo conoce. No, es que bueno, en otras épocas era bastante, bastante famoso. ¿Alguien más inventa algo? Venga, Selena. Tiene un piercing como el de los toros. ¿Un piercing? Nada menos. ¿Camilo VI con un piercing? ¿No? Vale. Sí. Sí. En la nariz. Y termina Pedro. Y se parece... al de Marisco Recio de la casa vecina. Oh. Vamos a escuchar otra canción de un grupo que por lo menos de nombre seguro que suena. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Strawberry Fields, los campos de fresas, ¿vale? En inglés lo hemos puesto, también lo hemos buscado también en inglés, teníamos un traductor. Y estos son los Beatles. ¿A alguien le suenan los Beatles? A mí. ¿A ti? Y a mí. ¿Y qué, cómo era? Que y los a mí. Beatles? A mí no. Era un... Era una banda. ¿Y fue importante o era importante? ¿Eran famosos? Sí. De esos años y ahora... Ahora no se lleva mucho. Ahora no se lleva mucho los Beatles. No. Bueno, casi, digamos que casi se inventaron toda la música pop, o sea que... ¿Inventar la música pop? Madre mía, pues gracias a Dios no tuvimos en esos tiempos. Y esta canción, que aunque supiéramos traducirla, tampoco nos íbamos a enterar de mucho. No. ¿Por qué? ¿Por qué son los campos de fresas? ¿Por qué compusieron esta canción de los campos de fresas? Porque le encantaban las fresas. ¿O porque tenía un campo de fresas en su pueblo? Uh-huh. Y le encantaban las fresas. También. Con leche condensada. Con leche condensada, sí. Y nata montada, que está muy rica con las fresas. Porque igual por el invierno se deslizaban por entre los campos de fresa con el trineo. Hombre, Bueno, eso sí que es imaginación, eso sí que es imaginación. Bueno, vamos a la última canción de las Musicabras. He comprado fresa para ti en el mercado del amanecer. Maura como beso de carmín, jugosa como un dedo de miel. Y este señor se llama José Mercé. Y también tiene una canción de fresas. Es gitano, vale, bien. Sí, es un poco... Tiene la voz como Rosario. Rosario Flores, tiene un poco como... Y está dedicando una canción para alguien, para su mujer. Ajá. Que se llama Fresa. De ahí viene Campo de Fresa. Sí, a ver. O sea, está inspirada en Strawberry Fields de los Beatles, ¿no? Sí, esta sí. Canción. Sí, un poco. Pero ¿cuál? Y de Campo de Fresas también un poquito. ¿Pero qué canción es más vieja? Pues de todas estas, Strawberry Fields, la de los Beatles. ¿Esta cómo se llama? Tiene un nombre muy original. José Mercé ahí lo echó todo y dijo, voy a llamar una canción sobre fresas, la voy a llamar Fresas. ¡Claro! ¡Ay, que no! De ahí viene el nombre de su mujer. Fresa. Venga, pues vamos enseguida a jugar con otro juego de palabras. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. A mí, como habréis podido comprobar, me gusta jugar con las palabras. Y vamos a lanzar un juego con palabras y música, otro con palabras, solo con palabras, pero muchas palabras. Palabras para mezclar. Yo, esto que he montado aquí en vuestro cole es una radio, podríamos decir que es una radio portátil. Bueno, una radio portátil también sería la radio que escuchamos, ¿no? Y llevamos por ahí, la podemos llevar en el bolsillo. Una radio portátil, pero no tiene nombre, ¿no? O sea, la radio portátil, tienes que decir la palabra radio y la palabra portátil. ¿Y si las juntamos? ¿Eh? ¿Y si hacemos una palabra compuesta, una palabra...? Portátil móvil. Una... podemos. Portátil móvil. Pero si empieza por radio, podemos llamarla una ratátil. O radio móvil. Una ratátil, ¿no? Ratátil. ¿Nos gusta más ratátil? Sí, ratátil, sí. O ratátil suena a que llevas una rata en una motoreta. Tiene más potencial. Ratátil, es verdad. Claro, eso es más... Coincido con Sergio. Sí, sí, es más comercial también. Más potencial y más comercial. Ratátil o radátil, ¿eh? Vamos a bautizar la radio portátil así. Bueno, todos menos Pedro, que no le ha gustado. ¿Ratátil? ¿Lleváis zapatillas, zapatos? ¿Qué lleváis? Botas. Playeros. Zapatillas, ¿pero tenéis zapatillas con velcro? No. ¿No? No. Bueno, sí, estos playeros. Vale, tenéis zapatillas. Pues zapatillas con velcro sería zapacro. O mejor, si le damos la vuelta, suena mejor. Velcrotillas. Pues yo tengo velcotrillas. Velcrotillas. Me voy a poner unas velcrotillas. ¿Qué os parece? ¿Eh? Porque así podemos ir a una tienda de deportes y pedir, oye, me das... Ocelotillas. ¿Tienes velcrotillas? Y entonces probablemente... No lo sepa. Salvo que escuche este programa... Ocelotillas. Pues el dependiente se le va a quedar la cara un poco a cuadros. ¿Y zapatillas con cordones? Cordontillas, muy bien. Qué bien suena también, cordontillas. O zapatillas. ¿Zapatillas de andar por casa? Zapatillas. Zapatasas. Zapatasas, zapatillas de andar por no, casa. No, zapacasas. O cazazapas. Vale. Ya, vamos a terminar ya con las zapatillas. Ya tenemos todo tipo de zapatillas para todo tipo de eventos y de días. No. ¿Os gustan los chicles? Sí. ¿Os gustan los chicles de fresa? Sí. Un chicle de fresa, pero para abreviar, vamos al que os quiero. ¿Me das un chicle fresa? O fresa chicle. Un chisa. No. Un chicle de fresa. Un chisa. Un chicle de melón. Melo chica. Un chimón. Chimón. Un chicle de sandía. Chisán. Chidía. Ah, bon. Un chicle de menta. Chita. Y entonces, ya que hemos visto todos estos, si os digo chita. Un chizo, ¿qué sería un chizo? Un chicle de menta. Un chicle de hierbas. Chicle no. De hierba, chizo. Picantes. Un chicle de chorizo. ¡Ah, de chorizo! Ah, qué bueno. Claro. Bueno. A ver, ¿cómo se ahorra? No, no, ¿no habéis probado nunca el chicle de chorizo? No, no, pero lo hay. No, pero fijo que está muy rico. Bueno, bueno, que no lo hay. Nunca, no, no, nunca, sí, digas, nunca digas este chicle no comeré, porque te puedes llevar una sorpresa. Enseguida saludamos a un personaje muy importante que nos va a hablar de su profesión, el director de un banco. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Todas las semanas nos intentamos enterar de cómo es una profesión. En nuestra sección, ¿qué puedo hacer de mayor? No me gusta decir qué seré de mayor, porque tú, Sergio, de mayor serás primero un chico y luego un hombre, ¿no? Un paisano. Sí. Y tú, Selena, una chica y luego, que casi ya eres, y luego una mujer. Tú lo mismo, Pedro. Entonces, podemos hacer a lo mejor muchas cosas, no solamente una. A mí no me gusta decir eso, que yo seré fontanero. Bueno, pues a lo mejor es fontanero un rato, un tiempo, y luego puedes hacer otras cosas. Sí, y hoy tenemos con nosotros a una persona que tiene una profesión un poco peculiar, porque... Yo creo que muchas veces, yo mismo tampoco la entiendo mucho, pero seguro que andamos un poquito confundidos. Y es Emilio. Emilio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Emilio es director de banco, bueno, director de una caja de ahorros, de una sucursal. ¿Habíais conocido alguna vez a un director de un banco? No. No. ¿No? No. ¿Cómo os imagináis a los directores de los bancos? Con un traje y con gafas. Y corbata. Con uniforme, corbata y un maletín. Vale. Y unos buenos zapatos. O sea, con ropa buena. Emilio, ¿han acertado o no? El que dijo con traje, gafas y corbata, plenamente. Así soy yo. Bueno. Ese es mi uniforme, ese es mi uniforme diario. Bueno, claro, sí. Claro, que el fontanero tiene su uniforme y los directores de bancos de cajas tienen su uniforme. Y lo primero, para no seguir diciendo banco-caja, ¿qué es un banco y qué es una caja, Emilio? Bueno, la operativa diaria, lo que hacemos todos los días, viene a ser lo mismo. Más o menos lo es, los clientes nos traen dinero y nosotros dejamos dinero a quien lo necesita. Pero las cajas, parte de los beneficios del dinero que ganamos a través de la obra social, lo queremos que repercuta en el resto de la sociedad. Hacemos actuaciones y mediante becas, ayudas a investigación y cosas así, para que ese dinero que ganamos vuelva otra vez a la sociedad. Esa es un poco la diferencia respecto al banco. ¿Os habéis enterado, chicos? Yo ya me he enterado de dos cosas. Lo primero, que es que tienen algo de diferencia una caja y un banco, y lo segundo, que el dinero no es de Emilio. No es tuyo, ¿no? El dinero que dejas. No, el dinero es de la gente, de los padres de los niños que están ahí, de las personas que vienen con su dinero a dejárnoslo, para guardarlo y a su vez obtener unos beneficios que ganar algo de dinero por dejárnoslo al banco. Vale. ¿Y tenéis alguna pregunta? Chicos, yo tengo muchas más, pero no las quiero hacer todas yo. ¿Tenéis alguna pregunta para Emilio? ¿No? Sí. No. Sí, Pedro, sí. En la tele dicen que los bancos no paran, que roban a la gente el dinero. Claro, Emilio, es la pregunta que tocaba. Muy bien, Pedro. No, claro, así sí, no la he tenido sí. que hacer yo. si vemos la tele, pues por desgracia se roban muchos sitios. Hombre, ahí yo creo que cada persona tiene que cumplir y tener un criterio, ¿no? Nosotros procuramos trabajar lo mejor posible, por supuesto, no robar, atender a nuestros clientes, atender a la gente que tiene confianza en nosotros. Intentamos ganarnos día a día la confianza de la gente, de los clientes, ¿eh? Claro, a nivel de televisión, a nivel de los de arriba, pues sí que se ve que roban mucho. Nosotros de verdad que no robamos, lo tenemos muy difícil robar. Y tampoco queremos, por supuesto. Tampoco queremos. ¿Y a vosotros os han robado alguna vez a mano armada? ¿A ti? ¿A la sucursal en la que está, en la de Pola de Siero, de Caja Rural? Pues sí, hace unos años. Ahora yo me acuerdo pues casi con una sonrisa, pero en su día lo pasamos muy mal los que estábamos allí. Entró una persona con unas gafas de sol, era verano, pero yo con unas gafas de sol, una gorra un poco camuflado, sacó una pistola, dio un tiro y le pidió a la persona que estaba atendiendo en caja, en la ventanilla, todo el dinero que tuviera. Quedó una anécdota, se llevó muy poco dinero, pero bueno, lo pasamos bastante mal, la verdad que sí. ¿Y el tiro? ¿Dónde fue el tiro? El tiro, pues yo creo que era un perdigón, un arma así de estas de un poco de juguete, ¿no? Porque perdigón disparaba, ¿no? Quedó en la pared, pero fue todo ruido, la verdad, que no pasó nada. Pero en aquel momento nosotros, bueno, pues lo pasamos bastante mal. Bueno, sí. Entonces podemos decir que incluso es una profesión de riesgo. Bueno. ¿Alguna vez sí, la verdad que sí. Pero bueno, como todas, yo creo, ¿no? Vale. Todo tiene algo de riesgo. Y ya por último, ya que estamos en un colegio, voy a preguntarte, yo creo que ya no estoy a tiempo, aunque igual sí debería repasar más matemáticas, pero creo que no estoy a tiempo ya. ¿Hay que estudiar muchas mates o qué es lo que hay que estudiar para ser, bueno, para trabajar en un banco, para llegar a director de un banco? Hombre, matemáticas hay que estudiar, claro que sí. Pero bueno, para ser director de un banco yo creo que hay que saber un poco de todo. Tampoco es una... Yo personalmente tengo la carrera de económicas, de economía. Pero el caso es querer hacer las cosas bien, saber un poquitín de todo, de matemáticas fundamentalmente, y eso, y tener muchas ganas de trabajar, de atender a la gente. Y hombre, cuanto más estudies para cualquier cosa, mejor, ¿no? Pues aquí yo creo que aquí han puesto caras como, ¿no? Como de que con mates ya no os apuntáis a directores de... Yo no. ¿A bancos, no? Yo sí, porque quiero ser científico. Ah, vale. Yo no. Eso es mucho más difícil. Bueno, queda mucho y además yo os animo a que, bueno, que hagáis algunas cosas, otras, y que no hace falta hacer lo mismo toda la vida. Emilio, muchísimas gracias por someterte a este tercer grado. Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós, buenos días. Adiós. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Venga, y nos vamos con nuestra última, la más rápida, la más vertiginosa sección, en esta ocasión versión mini reducida, que vamos muy mal de tiempo, son casi las 10 de la mañana. Lo mejor y lo peor. Yo os pregunto una cosa, me decís qué es lo mejor y lo peor. Paola, ¿qué es lo mejor de las sábanas? Pasa el turno. Pelayo, ¿qué es lo mejor de las sábanas? Que son muy calientes y así, si hace frío... Está más calentito. Sí, Pedro, y no da catarras. Lo peor de los cereales. Que si tienes aparato que se te pegan y no llegas a comer. Claro. Selena, lo mejor de un topo. Que puede cavar. Ajá. Sí, pues, sí, lo mejor para él, claro. Sergio, lo peor de un columpio. Que te puedes romper los tornillos y caer. ¿Los? Los tornillos. Y Paola, lo mejor de los primos. Que te pueden querer mucho. Pelayo, lo peor de las ferias. Que hay atracciones que no están revisadas y pueden ser peligrosas para el uso de la gente. Y Pedro, terminas, lo mejor de la radio. Que la radio puedes escuchar cosas importantes si no tienes tele. y con la tele, no, con la radio, con la radio, con las cosas importantes y no tan importantes que decimos, nos despedimos, nos vamos. Ha sido un gustazo estar con vosotros, Sergio. Hasta otra ocasión. Hasta otra. Hasta otra ocasión, Selena. Buenos días. Hasta otra. Adiós, Pedro. Adiós. Hasta otra, Pelayo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta otra, Paola. Adiós. Adiós a todos. Y a vosotros, vosotras, queridas, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos la semana que viene en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.